Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Sal del banquillo, Montilla, sal del banquillo. ¿Todo bien o qué has dicho? Todo bien. Madre mía. Me gusta mucho este tema. Sí. Esta intro. Más que la canalla. Y yo me he hecho varias veces un vídeo musical en mi mente. Sí. Sobre que... Y me imagino a un señor como tú y como yo. Sí. Yendo por las puertas de Montilla y compañía, aporreándola mientras que suena esta música. Bate de béisbol así en el hombro y zigzagueando en el aire. Parece elegante. Vaya programazo tenemos hoy, ¿eh? A ti y a mí que nos gusta el fútbol y las elecciones más con tonto un lápiz. Es que ha pasado todo lo que tenía que pasar, ha pasado. Ha pasado perfecto. Ha sido Artur Mas es enorme. Desde que está él, madre mía, cómo está Cataluña. Está que se sale, amigo. Es más, a pesar de lo que la gente se crea de nosotros, porque sí, todos somos muy despistados. Vamos a hacer la cobra. Hoy vamos a crearnos otra gran parte de enemigos. Sí. Al decir que Puyol y Xavi se merecían el empujón de Ramos. El bofetón del andaluz. Por hacerse, por tener ese tipo de colega. Y Messi, la pata en el tobillo también. ¿Qué anda haciendo caño y taconazos por ahí, muchachos? No hay un refrán muy castellano que dice quien se acuesta con niños meao se levanta, o se levanta. Eso es lo que pasa. Tanto colega que esto, que sí, que la roja, que ahora tenemos eso. Una estrella. Hostia, mira qué hostia te ha llevado. Catalán. A la primera que tuvo oportunidad fue cogiendo del cuello. Hostia, el andaluz, porque lo tenía cruzado desde que le dijeron que ellos no pagan impuestos. El Montilla dijo, hostia, le voy a meter un bofetón al primero que se me cruce. Muy buena persona, ¿eh, Sergio Ramos? Madre mía. Y excelentes relaciones públicas de la discoteca que tú quieras. Y antes de empezar el programa te traigo una sección nueva, porque hoy iba en el metro y iba pensando que nosotros somos muy de matar a las personas, ¿sabes? O sea, cuando alguien se muere y nos hace especial alegría, comentarlo, incluso hacer especiales, matar gente que no ha muerto, esas cosas. Y hoy le vamos a dar la vuelta a la tortilla, porque mira el listado de muertos y ya los tenemos todos muertos. Y hoy te voy a decir una persona que está viva. Que no lo dirías nunca. Que nosotros pensamos que está muerta. Sí. Montserrat Caballé. ¿Qué dicen que está viva? Investiga, investiga. Esa mujer lleva muerta años. Yo la daba por finiquitar, ¿no? Esa mujer está muerta y remuerta. Sí, ya está la hija cantando. No es tan gordita, ¿eh? No. ¿Y cómo es que? ¿Quién dice que está viva? ¿Que toca? ¿Te hagan un vuelo o algo? Los de arriba, Cuní. ¡Hostia, Cuní! Esta gente. Que dice, tenemos en el plato a Montserrat Caballé. Míralo bien, que no sea que no la tenga. Que sea un doble o algo así. Si es verdad, que venga a tocar para la fiesta de Contrabanda. Claro, gratis, ¿eh? Gratis. Pero, o sea, si no cobra, viene ella sola. Si hay que pagar, viene ella con la hija. Hostia, está viva, dice. Ya lo veremos, vamos a investigarlo. Que he estado en Cuní, en Cancuní. ¿Tú sabes que el programa de Cuní le llaman Cancuní? Cancuní, Sí. Y luego, luego también vamos a tener noticias de gente indignada, que también es una cosa que sucede muy a menudo en Colaboración Ciudadana. Gente indignada como Rosa Díez, que dice, hostia, ¿cómo puede ser que Carmen de Mairena haya sacado más votos que yo? Hombre, ¿cómo? Porque está hablando con un país de profesionales. ¿Qué te crees? ¿Que esto es como España? Aquí valoramos mucho lo que es la rima. ¿Cómo? ¿Qué coño es eso? ¿Qué nabo? Más tieso. O sea, esas cosas son las que son las que te dan votos. Claro. Que dice que ella es mucho mejor persona que Carmen de Mairena. Lo dudo. Lo dudo muchísimo. Que el rockabilly estaba que la acompaña. Sí. Lo dudo. Lo dudo. Que el cura melenudo, que también es de Tarragona, habría que quemarlo, amigo. Habría que hacer lo de los alfaques, pero en Tarragona. ¡Qué purria ahí! Es más, no sé si deciste si es mejor persona el Anglada que la Rosa Díez. Habría que verlo. Ahí, ahí, ¿eh? También, habría que verlo. Ahí estaría, ¿eh? Habría que hacer un combate así de bofetones. ¿Se siente en la mesa de fascista esta de del gato, la Rosa Díez, o no? Yo no la he visto. No la he visto yo tampoco. Hostia, pero igual está mirando todo el rato el móvil por si la llaman. Que es casi peor que ir. Quizás es porque no la han invitado. Hombre. Pero que a lo mejor le dicen mañana. Que allí te ponen una copita, ¿eh? No te ponen el vaso de agua ese, ¿eh? Que te ponen en la sexta o en cuatro. Te dicen mañana el gato. Es que al gato a lo mejor iba hasta yo, ¿eh? ¿Tú te imaginas tú y yo? Ahí en el gato, uno a cada punta. A ver, y compitiendo para quién se lleva el gato de escayola. Cada noche es el mismo, ¿no? O sea, ¿tú crees que tienen ahí un desván lleno de gatos? No, no. O sea, te lo dan pero te lo hacen devolver. Yo es que no espera que den el gato. Eso sucede. Claro, ya rozando el... Claro, yo es lo único que veo. Porque yo voy para ver a Roncero. Qué excelente persona Roncero. Qué grande programa. Ya. Roncero, cuando Roncero decía que aquí teníamos miedo del Madrid, no era cierto. O sea, era mentira. Pero ahora que ha dicho que se ha despertado la bestia, ahora sí que tenemos un poco miedo. Madre mía. Los zorros plateados, aparte lo están copiando a todos, ¿eh? Están llenándose ahí la silla de señores que fueron estrellas en los 60. La peluquera no da abasto, ¿eh? Que el Lobo Carrasco tiene pelo, ¿eh? Claro. Tiene poco, pero lo tiene ahí como muy indígena, ¿sabes? Muy así, como muy recio. Bueno, hoy analizaremos todas esas cosas. Voy a dar el teléfono, ¿eh? A pesar de que ya no llama ni el gato. Y luego tenemos que pactar tú y yo qué miércoles de este mes hacemos la jornada de puertas abiertas. Si el 22 o el 29, para que vengan los oyentes. Más bien el 22, el 29 no me pillas tú a mí. ¿29 ya te has pirado por ahí? Es verdad, ¿y el miércoles que viene? No sé yo si haremos programa, ¿eh? Pues si quieres hacemos fiesta, ¿eh? Yo me voy a Euskadi a tocar. ¿Cuándo? ¿Qué día? Todo el puente este. Ah, pero vuelves para el miércoles. En teoría estaba el miércoles, pero yo si quiero hacemos fiesta. Es que a lo mejor, yo te lo digo, yo el miércoles también estoy aquí. Pero sí. A lo mejor nos pegamos el trabajazo de currarnos el guión, venir hasta aquí, claro. Desplazarnos y eso, y a lo mejor no lo oye nadie. También podemos, o sea, pegarnos todo el trabajazo, pero no llevarlo a encuadernar. Así si no hay nadie, ya no te sabe tan mal, ¿eh? Exactamente. En vez de encuadernar así lo que es encolado, tiramos de espiral. Y si luego no nos escucha nadie, ya está como medio amortizado. Pelazo, ¿eh? La ministra de Economía. No la he visto. La señora esa rubia, sí, como... ¿Es nueva o...? No, ya lleva. Pero sí como con... Con mucha laca. No la he visto. Pero ponla ahí en el Facebook, eso sí que me lo voy mirando. Pues si la semana que viene no hacemos programa, que es una posibilidad bastante, lo que podemos hacer... Es dedicar esa semana a mirarnos bien los archivos de Wikileaks. Exactamente. Porque ahí hay mucha tela, ¿eh? ¿Te lo has mirado? Yo he puesto Adicto y Doctor Arrimia y salimos dos o tres veces allí. Una vez se rieron de unos camboyanos. Y, claro, claro. Y hay que hablar con Garzón. Garzón se ve que queda fatal. Como si antes estuviera bien, ¿sabes? En PDF ahí, ¿eh? ¿Cómo cierra? Eso tarda en cerrar. Cuando lo quieres cerrar, el Word es en PDF. No, y abrir, ¿eh? Que te hice abriendo. Y no, ves la barrita esa que se va haciendo pequeño, pero que tarda mucho. Qué trabajazo, ¿eh? ¿Y eso, esa gente lo hace gratis o tiene publicidad en la web esa? Es que yo no he entrado. Yo no he entrado tampoco. ¿Pero eso puede entrar cualquiera o tiene que ser alguien del gobierno? No sé, hostia. Es como la Wikipedia, pero así de marrones. Pero de todo, ¿eh? Lo saben todo. Hombre, que son americanos. Lo saben todo, pero las llamadas, ¿sabes? De cuando Zapatero llamó a Bush para decirle cómo estaban las cosas. Uah, que José Couso llevaba una tarjeta caduca del autobús en la cartera. O sea, todo, todo, hasta el más mínimo detalle. Que le abrieron así lo que es el monedero, que eso no lo usa mucha gente, porque eso te destroza los carnes, ¿sabes? Y ahí solo había alambres de Pan Bimbo y dijeron, hostia, ¿esto qué puede ser? Aquí tiene una conexión sudamericana o algo, ¿no? Los americanos son bastante hijos de puta, ¿no? Así en general, ¿eh? Sí, en general, ¿no? Da igual que sean de Milwaukee que de Louisiana. Su presidente, que ahora es, digamos, como buena persona. Ese ya es malo. ¿A ti te da la sensación de que sea mucho mejor que el bus? No. Yo si subiera con él en el ascensor no le hablaría. Yo es que no acabo de recibir las buenas vibraciones esas que recibió Zapatero en su día cuando dijo, hostia, ahora ha venido aquí Obama. Buah, ahora una persona. Un político de izquierda en Europa y otro en América. Ahora sigamos para arriba. No parece, es muy para arriba. No parece. Boris Yeltsin tenía mucho mejor humor que... Sí. Hasta Reisinger, si me apura. El otro día se iba una hostia Obama. ¿Ah, sí? ¿De quién? Jugando un partido de fútbol o de rugby así. Hostia, pues listo. Hostia, le metieron una buena hostia a algún subempleado. Claro. Que dijo, hostia, no me has pagado, no me has ingresado la nómina el mes pasado. Yo sí, deja. Ese ya está en la calle o muerto. Ese ya está en Wikileaks. En la sección de crédito, al final. Hostia, ¿sabes quién se han crujido así hablando de Estados Unidos? Pero doy el teléfono. Sí, da el teléfono. Da, pero no te olvides del tema, ¿eh? ¿Podéis llamar para hablar de Wikileaks para arriba? Al 93-317-7366. Hoy los futboleros, madre mía, con la de fútbol, oyentes futboleros que eso, tenemos. Que no se nos olviden los temas. Sí. Más. Mira, lo apuntaría, pero es que este lápiz no tiene punta. Más, te damos por detrás, ¿no? ¿Era el logo de la Galvez de Bailena o no? Sí, algo así. Tenemos más, tenemos punto pelota. Sí. Tenemos Montilla y lo bien que se ha quedado. Wikileaks. Y más cosas, ¿no? Pues vamos a la caballero. Pues eso te decía, en las noticias de Telecinco, sí, que empiezan dando de gracias. Frío, nieve, viento, nieve. La primera noticia positiva aparece cuando ya llevan 25 minutos. Ahora ya ni eso, porque como ganó el Barça, ya no dan ni deporte. Te sale el anuncio de Telefónica y tal como acaba empieza el de le ha ofrecido la sección de deporte. Pues hace como un mes o por ahí anunciaban que habían nombrado una comisaria para Ciudad Juárez. Sí. La chavalita joven que era la única que... La única poli señora, porque ahí no quería... Porque todo el que sacó una placa ahí, se lo crujen, pero... Y salía la señora diciendo, ahí decía, hostia, es que nadie quiere el trabajo y bueno... Alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y yo creo que esto, que me van a respetar porque soy una señora y esto. Hostia, que ya se lo han crujido. Hostia, que no la han respetado al final. Porque en realidad sí que es una señora, pero es policía. Y eso está por encima de señora o de señor. Que ya se la han crujido. Ha durado poco, ¿eh? Hostia, es que me sabe como mal que se pulan a tanta gente en Ciudad Juárez, ¿eh? Eso está en Estados Unidos. ¿Pero tú sabes lo bien que se aparca ahora en Ciudad Juárez? O sea, ahora, hombre, es momento, ¿eh? Aparca ahora o no aparca. Vete a DF a aparcar. ¿Pero tú alguna vez has escuchado a Obama o a Estados Unidos a eso decir que México es fatal? Pues yo escucho mucho Venezuela o Cuba o fatal. Corea del Norte fatal. Pero yo te digo que yo no escucho que en La Habana se crujan a 25 personas cada día. Qué guay, están ahí con sus rones. Y ron bueno, ¿eh? Y se meten mucho con los cubanos. Déjalos en paz, hombre, si esa gente está ahí... Están de fiesta. Bailando cubatón y cosas de esas. Sí. Es un género de allí solo, ¿no? Y México, que es un país excelente. Sí. Digamos que dentro de lo que sería Centroamérica, Sudamérica, es como los punteros. Pues, hostia, se crujen a la gente... Peligroso México, ¿eh? Que la policía te está pegando la mordida cada 10 kilómetros, ¿eh? Es que si no te dispara la policía, te dispara el otro. Claro, eso está dominado por profesionales, amigo. Claro, claro. Hostia, qué país. Habría que hacer ahí un programa en directo. Yo es que no soy muy de la policía, pero tampoco me gusta que se hayan crujido a la chavala esta. Ya, ¿no tenemos ningún mexicano cerca para hacer un Made in México? Hostia, pues no lo sé. Me gustaría, ¿eh? Si no está viendo algún oyente mexicano, le prometemos que no le vamos a insultar. Y hacemos una especie a México. Yo hay cosas que quiero saber. Yo el otro día vi unos túneles para llevar la droga. ¡Qué profesionales! Pues claro, pero métrose ahí. Con kilómetros. Hecho a cuchara, ¿eh? Como los grandes. ¡Madre mía! Y más los fardos para arriba y para abajo. Es que consumo en Estados Unidos. Tú solamente para esa gente darle... servirles material. Sí. Hostia. Hay mucha gente. Ahí, yo tengo otra noticia ahora. Que la vi el otro día en Telecinco o algo así. Una cadena súper fiable. Entonces mala. Que se ve que en Barcelona ahora hay bares donde es legal fumar canuto. ¿Qué te parece? Son mentiras. Que no hemos hecho mayores y se nos van a comer el pan los chiquillos. Que sí, que sí. Son ahí fumándose canuto. Son mentiras. Todos los escuchaste en Telecinco. ¿No te lo crees? Eso no me lo creo. No, solo. Porque se ve que ahora, como han cambiado la ley esta, que no nos van a dejar fumar en ningún sitio, hay un vacío legal y los clubes de fumadores son privados y ahí sí que se puede fumar. Pues es como una casa. Oye, amigo, ¿eh? Tienes que ser socio por eso. A mí me da igual, porque yo no fumo porro. Son mentiras, ya te lo digo yo. Pues hay que informarse, hombre. Ahora es el momento de abrir un foro como el del cruising, pero de baretos que dejen fumar canuto. Hacer una guía así como alternativa. Luego hablas con los del chiringuito de la Rambla ese y que le den el mapa a los guiris cuando vengan. Por un euro. Por un euro, claro. No le vayan a regalar a un mapa. Qué promociones, que hace el alcalde de la ciudad, Brutal, Es que ha elegido las mejores estatuas. O sea, de las que podía elegir se ha quedado con las mejores. Con ese señor que tiene así como tres cabezas, uno que va así de gorda cubana. Qué profesional, qué bonita está ahora la Rambla. Eso y tienda de caramelo. Es que eso lo ve uno de fuera y dice, quiero ir. Claro. Barcelona tiene ahí un caliu que me estoy perdiendo. ¿Tú sabes la de gente que quería venir a Barcelona y no ha venido porque vendían hurones en la Rambla? Exactamente. Y ha dicho, buah, es que hasta que quiten eso no voy a ir, por mi santo huevo. Ya la que venden coca. Buah. Pero de comer. Bueno, y de la otra. Abajo del todo también venden de la otra. Ahora que venden. Tal Cristina. Ahora que venden cocas de estas de. Cocas de Barcelona. Que son súper típicas. Y súper tradicionales. Súper tradicionales. Magdalena de Gaudí. Cosas así que se han inventado. Ahora la gente se vuelve loca por venir. Sí, sí. Lo que había sido así, ponerle un poco de chocolate así a lo loco por arriba. Ahora es rollo Gaudí. Y ahora un pastelero sabe lo que ha hecho. Un pastelito que es la mano. De los 5 goles. Hostia, entonces. Hostia, estupendo. Que se ponga ahí un chiringo tal que la va a vender a puntas puertas. Estupendo. Qué ciudad, tío. Y los paracaídas, estos que tiran de colores para arriba, que va bajando poquito a poco. hay miles de personas, tirando de esas cosas al aire. Eso es para despistar a la policía. ¡Fua! Y cosas, Hostia. ¿Y el pito que se meten en la boca, que hablan como pajaruzos? Sí, o sea, es que el que tira el helicóptero para arriba también tiene un pito en la boca. Yo un día le quise comprar uno. Pero quería el de la boca. Y que me lo dé sin mano. Me dijo que no. Que le daba un poco como de reparo. Mal hecho. Eso como. Yo no sé usar eso. Seguro. Eso debe ser muy difícil, ¿eh? Eso precisamente lo venden en la puerta del liceo y eso, porque eso necesita. Eso es un instrumento. Sí, y lo demás son historias. Eso es un instrumento. Bueno, que vamos a poner un temita y empezamos ya. Sí, el programa. Y hoy, como el otro día me diste el toque porque siempre pincho la misma música, te he oído y además. Te gusta lo que te traigo hoy. Hostia, a ver si es verdad. Porque el oyente, Joselillo, me ha pasado el último disco de Los Motors. Que aún no ha salido, ¿eh? Joder, ya lo tiene él. Ya lo tiene, y ya me lo ha pasado. Que se lo ha enviado el Lemmy directamente. Se lo ha enviado el Lemmy. El disco se llama The Wall Is Yours, que es una frase célebre de la película Scarface. Y pinchamos la canción número 2, que se titula I Know How to Die. Face of wood. Me gusta cómo suena el nuevo de Motor, ¿eh? Sí, a mí también. Una pegada de la hostia. Quizá la música sonaba muy alta, porque igual, sí, hay un par de botones en la mesa, ¿sí?, que pone no pulsar. Y siempre están pulsados. ¿Qué pasa? No, eso es mi móvil, en el caso. Si el señor Movistar, que haga el favor, ¿eh? Me llamaron el otro día. ¿Y qué? El señor Movistar, que una oferta de esas que no puedes rechazar. Excelente. Sí, pero me tenía que dar un año con ello. Bueno, ¿y qué? Le dije que no me interesa. Yo no estoy un año con nadie. Es mucho tiempo. ¿Sabes que hoy hace 4 años que no trabajo? ¿Ah, sí? Hoy es mi cumpleaños. Joder, de parón. Tía puta. 50 meses casi ahí ya. De vacaciones. Acumulados, ¿eh? Eso suma luego, eso con... Eso cotiza. Eso cotiza. Sí. Pues se ve que en el 2030 tú te enteras que ya no se cobra la jubilación. Por eso que... A mí ya me da un poco igual. Es lo mismo trabajar, ¿no? Sí. No, es lo mismo, no. Es mejor no trabajar. Es lo mismo, ¿no? No voy a mal confundir. ¿Quieres que empecemos a expoliar temas? Sí, sí. Porque son en punto ya, ¿no? Sí, retrasamos un poco el relatico, si quieres. Empezamos por Roncero y su amigo. Por el Real Madrid. ¿Tú crees que tendremos algún oyente, solo uno, del Real Madrid? No. Ahora están bastante como escondidos. Excelente juego, ¿eh? El del Madrid. Mou ha venido aquí a hacer un gran juego, ¿eh? Sí, sí. Ha venido aquí. El otro día salió Butragueño, que también es una excelente persona, y dijo: es que Mourinho no ha venido aquí a hacer colega. No ha venido a hacer colega ni ha venido a hacer nada. No, ni a jugar a fútbol ha venido tampoco. No son buenos. No ha venido ni a traducir. No. Porque o sea, que te metan 5-0, siendo traductor, dice: bueno, como entrenador, está fatal. Exactamente. ¿Guardiola es mala persona? Probablemente. Probablemente. Le hizo así un amago, ¿no? A sí. Cristiano. Y se llevó un bofetón. Sí. Claro, es que acción-reacción. Es que eso. ¿Qué haces tocando tú el balón? No te puedes acercar a ese tipo de gente. Yo veo a ¿cómo se llama este hombre? ¿Ronaldo? Sí. Y no me acerco a él. Claro. Si es que no me interesa. Sergio Ramos lo mismo. ¿Por qué lleva cresta? Si no es punky. No es punky. Te voy a decir una cosa. Puyol, que es un tío fuerte, que yo lo he visto allí por mi pueblo a veces, es un tío fuerte. Es muy difícil que con un empujón del cuello caigas tan lejos. ¿Sabes lo que te...? Si fuera una película diría: se le ha ido un poco la pelota en este plano. Cae muy lejos, ¿eh? Sí. Cae 4 metros así dando vueltas de campana. Al favor, hombre. Puyol, sí. Que eres fuerte. Sí. Que se caiga así Messi, a lo mejor Boyan, que es así poca cosa. Era su colega. Colega, compartían habitación en la selección a lo mejor. Si un colega así te empuja. Sí. Tú supongo que dices fenomenal, ¿no? Claro. Pero ya le ha pedido disculpas. ¿Pero en Twitter o normales? Supongo que por Twitter. Por Twitter. Estas cosas se dicen mucho por Twitter. Claro. Pero que eso es una cosa súper positiva. Yo soy amigo de Iniesta en el Facebook. ¿Ah, sí? Sí. Otro día envío ahí una foto en Bradley. Cómprate unos calzoncillos, Iniesta, también, que ganas dinero, ¿eh? ¿Que tiene Facebook? Tiene Facebook. ¿Y escribe él? Escribe él. Eso es mentira, ¿no? No, ese pues sí. Tiene pinta de escribir, ¿eh? Sí. Sí. Como no tiene pinta de tener muchos amigos. Ahora, que cada vez que escribe hay 200.000 comentarios. Pua. De los pelotas diciendo: le ha jugado un partido increíble, Blancuzco. Y cosas así. Habrá que entrar allá a darle un poco de tralla al Blanquito. Entonces, ahora que dice Roncero, que cuando vaya al Barça a Madrid. Amigo. Fatal, ¿no? Nos van a reventar. ¡Buf! Que nos van a pedrear el autocar y todo, dice. Hostia. Pues se ve que aquí le tiraron una lata de cerveza a los Boys Unoy. Eso se ve que aún existe. Es como los suaves, eso no hay manera que se disuelva. Y le tiraron una cervecica. Cosa rara, ¿eh? Porque mira que venían así como muy en son de paz. Sí, sí, o sea, estaba el ambiente súper tranquilo. Sí. Y ¿has escuchado comentarios de ese señor así, que va siempre con traje, del Madrid, con el pelo así también repeinado? Valdano. Valdano. Habla rato, ¿eh? Hostia. Que estaba yo en el bareto, me fui a me volví y estaba allí, ¿eh? Habla y se escucha, ¿eh? Sí, sí. Está hablando y está diciendo: hostia, cómo me estoy regalando. Yo hubo un momento cuando fui a la Bobby Volví que dije: debe estar a punto de decirlo de viva el fútbol limpio, que dijo cuando el Tenerife le quitó la liga al Madrid. Viva el juego limpio. Yes. Qué personaje, ¿eh? ¿Y qué decía? ¿Que excelente juego del Barça o no? Que fatal. Qué excelente, que Barça es una máquina de matar. Ha demostrado. El Roncero no sé si dijo que el resultado justo hubiera sido 2-1. Porque se ve que pitaron para él. Pitaron 2 penaltis que no señaló. O sea, eso cambia el rumbo del partido, ¿eh? Que eso cambia eso. Y expulsiones, ¿eh? A Trochimoche. Y luego un gol Fuera de juego. Fuera de juego. Entonces, así quedaba como la cosa. Que en realidad era un empate técnico. Eso fueron sus cuentas, ¿eh? Que a mí me salían otras. Pero él, como lo decía, sí, así, convencido. Y los que estaban alrededor suyo, zorros plateados y todo, asentían así. Porque allí todos son del Madrid, ¿eh? Pero Siro López, que es zorro plateado. De los que más, con bigote y todo a juego. Es que hay cuatro, ¿eh? Sí. Zorro plateado. Ese ahí decía que era el mejor equipo de la historia, ¿eh? El Madrid. El Barça. Ah, el Barça. Que no había visto nada así en su vida. Y había visto mucho fútbol, dice. Pero sí que son todos un poco del Madrid, hasta Carrasco, ¿eh? Es como cuando te ponen la tertulia de cuatro que te dicen la mayoría son de izquierda. Eso es mentira. Esos son todos de derecha. Menos zorro plateado a Alfredo, ¿cómo se llama? Adolfo. Es que el que es más del Barça es un señor así con el pelo blanco. Que... Carazo, Leslie Nielsen. Carazo. Leslie Nielsen, está muerto también. Y hostia, tengo mis dudas, ¿eh? Que sea ese del Barça. Pero ese en teoría es el que... Ese es mucho. Ese es el roncero de aquí, en teoría. El roncero. Sí, porque es del Marca, ¿no? ¿O de qué? No sé. O del Sport. Será del Sport. Tiene toda la pinta. Leslie Nielsen dicen que es un excelente actor, ¿eh? Ahora se ha tenido que morir para que le reconozca el médico. Agárralo como pueda, 3 1/3 y películas así. ¡Buf! Es un gran actor. Compartió plato con Chiquito y todo. Y frases célebres, ¿eh? Las frases así como que han quedado, ahora se recuerdan así como con Año Naranja. Es muy también de salir en la noticia de Telecinco. Cuando se acaban las desgracias, que tienen, sí, que dar una noticia positiva, dicen, se ha muerto este hombre, o sea, que es una desgracia, pero así como con tono positivo. Te ponen un chascarrillo así. Qué gran telediario Telecinco, ¿eh? Madre mía, Piquera. Se ha comprado, ¿sabe el frailecico ese que señala el tiempo con el dedo? Que eso se pone en las ventanas de los pueblos, un fraile. Usted no sé, yo soy el gato ese que mueve el brazo. Qué ruidazo, no para. Qué ruidazo hace, el brazo ese. Eso no para, ¿eh? Pues además eso está conectado con las mareas. Pero es que... Y la pila que lleva dentro, claro. Pero es que hace un ruidazo impresionante. Pues en la ventana hay un monje, así con un palitroque en la mano, que señala, buen tiempo, va a llover, hace frío y eso. Si va a llover se pone la capucha. ¿Qué me dice? Una cosa. Dentro lleva un pelo de caballo, eso es una tecnología de pueblo. Joder. Como el calendario de los payeses y eso. Que ya puedes comprar el del 2020 y ya lo saben. Si picó, solo tiene eso, el fanzine ese. Pues el Piquera se ha comprado uno y lo tiene todo el día en nieve, temporales, árboles cayendo en Tenerife. Madre mía, con el buen tiempo que hace allí. Y te ponen unas imágenes de Vancouver y la gente aquí dice, madre mía, Tenerife está en llamas. Si ahí están en la playa, que lo sé yo. No se puede salir a la calle. Todavía está en Tenerife, ¿a que sí? Sí. Calorcico. Calorcico. Yo también estaba y hacía calorcico. Y quiero volver a Canarias, ¿eh? ¿Otra vez? Para fiestas. Para navidades. ¿Tú eres muy de navidades en Canarias? Sí. Sin turrón ni nada, porque tienes una entra sudadera. Me queda La Gomera y Fuerteventura. Vaya, tienes hecho el pleno casi. Sí, porque Lanzarote lo descarto. Sí, pues ahora es muy buen momento que es para ir, porque creo que Gran Hermano está lleno. O sea, deben estar las islas vacías. De Canarios y eso. Ah, hostia, lo peor también viene de Canarias, ¿eh? Uf. ¿Cuánto malaje hay por allí? Habrá que hacer un día especial Calima. Y empezar desde el Batu hasta una periodista del Mundo ahora que han echado de ahí de Marruecos. Porque ahí en Marruecos son muy de echar a periodistas. Sí. Con toda la razón, ¿eh? Sí, sí. Una canaria también muy pesada del Mundo. Es que el Mundo es muy pesado. Madre mía. Es que está la prensa muy mal. Que Sara Carbonero se ha puesto tetas nuevas. ¿Qué me dice? Pero no una, no, las dos. ¿Qué me dice? Pues esa mujer ya estaba muy bien. Pero eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y hay imágenes de que eso es cierto? De la, o sea, antes y después. La verdad es que no lo sé. Pero estaba bien esa chica, era atractiva. Bueno. Mejor que Piquera. Hombre, mucho mejor. De aquí a Lima. Vamos a hacer... Y eso que a nosotros nos interesa lo justo, ¿eh? Lo justo. Nos interesa más Casillas. Qué curioso, ¿eh? Que todo el mundo dice, hostia, me sale más el 5-0 por Casillas, que se ve tan buena persona y lo está pasando, sí, mal. Excelente. Sí, es muy marrullero también. Porque él le cogió lejos el Puyol, que si no lo coge él del cuello, él mismo. Sí, algún día tenemos que hacer una especie a Iker Casillas. Iker Casillas, Quique Camoira, haremos. Los dos grandes personajes. Vamos a hacer el relato, porque es que si no... Sí, sí. Son y 10 casi. Sí, sí. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que hoy viste una camiseta blaugrana. Sí. ¿De los chinos o de verdad? De verdad. ¿Fetén? Fetén. Hostia. Regalé el año pasado, por mi cumpleaños. No, hace en mayo. Hostia puta. Con la estrella de campeón del mundo y todo. Mira aquí, la plaquica. Hostia, esa es la buena. Hombre, chaval. ¿Y has jugado ya algún partidillo con la camiseta? ¿O es solamente para ir por los bares? Es para los bares. Pero esa camiseta a lo mejor la ha hecho el señor Nai pensando en así en transpirar y en eso, esfuerzo. Hombre, transpirar, transpiro. Pero en los bares de shawarma y eso. ¿Por dónde yo me muevo? Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Alejo. En una nueva muestra de malabarismos imposibles, los equilibristas de la política han dado un nuevo salto mortal. Triple, sin red. Han vuelto a mostrar las más brillantes de sus sonrisas. Han vuelto a besar niños ajenos. Han vuelto a reverenciar sus pantomimas ante el pueblo cruzando sus dedos a su espalda. Han vuelto a cargar sus armas y las cintas de sus animales de compañía. Han vuelto a afilar sus miradas, a demandar confianza, a ofrecer seguridad. Han vuelto a plantar su circo de campaña ante las cámaras y ante los ojos vidriosos de sus conciudadanos. Han vuelto a mentir a mansalva para saciar los temores de sus parroquianos. Han vuelto a ganar la partida a la que nadie jamás invitó. El maestro de ceremonias vuelve a alzar al cielo su látigo y caerá con furia sobre nuestros hombros. Se cobrará, multiplicadas por mil, todas esas sonrisas fingidas. Descruzará los dedos de su espalda para anclarlos en el gatillo de su revólver, para sembrar el miedo que corroe sus entrañas, porque ese miedo es la peor de sus armas. Ese miedo y el limpiar de unas conciencias que duermen desde hace siglos. Nunca fue más tarde que hoy. Nunca este circo fue más innecesario. Pero ahora ya es tarde para casi todo. Han sonado trompetas y el público acompaña con aplausos la puesta en escena de este circo enfermo. No tardarán en saltar a la pista las fieras, mostrando sus fauces, su sed de sangre, enjauladas entre los barrotes de sus propias miserias, engañadas pero peligrosas, drogadas pero sedientas de terror. Rugirán sus dolores y sus temores para esparcirlos por todos los rincones de esta carpa de circo, controladas en todo momento bajo el zumbido del látigo del domador, para que él decida cada uno de sus movimientos, cada una de sus piruetas, cada uno de sus ataques y cada uno de sus mordiscos, para acabar haciéndonos presa a todos dentro de los barrotes que les rodean. Me duele caminar sobre el alambre de este mundo en el que un nuevo domador vuelve a hacer sonar su látigo en el vientre de este circo. Me duele este mundo tan tuyo de mierda. Me duele este pantano y sus arenas movedizas, donde solo frotan sombras, asesinos y mentiras, y lo absurdo de sus leyes y el horror de sus noticias. Me duele este mundo tan tuyo de mierda. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol. No me bebí en mi casa cinco botellas de Guilave. ¿Le multan? Pues le da igual. Le da igual. ¿Es que tiene que pagar? 2.000 euros por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena. Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. El placer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. Eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora cinco pollos, 10 de buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí no me jodas, hombre. ¿Qué vemos aquí? ¿Eh? Toda la gente que vemos aquí. ¿Qué vemos aquí? Que vemos aquí viene de habemos. De habemos, pero de estemos, elíptico así. De estemos. Y lo bien que lo pasemos. ¿De qué viene vemos? ¿Es que vemos? Yo creo que de habemos. De habemos, ¿no? Que debe ser somos, ¿no? O estamos. Sí. Eso es el to be, el puto to be ese de los ingleses, que es un jaleo, hombre. Coge dos verbos como hace todo el mundo y no los mezcle en uno. Qué elegante. Bueno, llegó el momento. Dime que fuiste a votar. Eso que fue el domingo, ¿no? Fue el domingo este año, ¿no? Este año tocando domingo. No sé qué tenía yo el domingo. Se te complicó la cosa. Tuve algo, me levanté tarde, había cola en el pollo alá, no sé. Fue domingo de pollo alá el mío. Pero no al vacío, ¿eh? O sea, pollo... Del bueno. Del bueno. O sea, que te echan unas pataticas ahí. Sí, si las paga. ¿De envase así, de aluminio o de aluminio. Plástico? No, aluminio con tapa de cartón. Eso es bueno, ¿no? Ese es el bueno. Ese es el bueno. Que le puede hacer así como una boquina para sacar el liquidillo de container que lleva dentro. Plato pechado. Ese es el bueno. Tú eres de muslo, ¿no? No. Eres de pechuga seca. Te hacía más de muslo, no sé por qué. Creía que te conocía mejor. Hostia, hablando. Bueno, vamos a dejar apartado un momento del tema de elecciones. Sí. Porque creo que esto es importante. Sí. Te quería comentar el otro día que hace una semana probé la naranja. Pero que me metí como tres gajos de eso en la boca. Hostia, ¿nunca la habías probado? Ni en Schweppes, en Schweppes sí. ¿Alguna vez? Sí, hombre, y en zumo, me gusta en zumo. Había pero probado la mandarina. Cruda a pelo. ¿Qué va? La mandarina bien, ¿no? Hostia, la mandarina es fatal, por eso ya la naranja había descartado, porque claro. Viendo que la mandarina en teoría es la buena. Sí. ¿No? Sobre todo si es clementina. Exacto, exacto. Y lleva pegatinas y todo. Pues eso la había masticado, eso cuesta de masticar, eso no se traga ni para atrás. Y no sé cómo estaba la cosa así por casa. Y digo, hostia, que me meto una en la boca. Oye, te voy a decir que... ¿Bien? Sí. O sea, pasó una puta como fruta. Me he comido tres trozos. Y luego dije, pues después de cenar me voy a comer. Pero ya no he vuelto a comer. Se me pasó el arroz. Claro. Pero que es una cosa... Igual que la piña, sé que es algo que no voy a probar porque me parece un producto asqueroso. Igual que el kiwi. Solamente verlo ya. La naranja, como que al morderla así... Hostia, era así como zumico que entraba. Y dije, hostia... Pues no estaba mala. Pero eso también te pasa con la piña. No, porque la piña no tiene liquidillo, eso tiene, eso es duro. Eso es rollo melocotón. ¿Pero cómo has podido tardar más de 30 años en probar la naranja? Sí, sí, así es. Así es. Yo te informo, ¿sabes? Que no te engaño, que si se prueba, se prueba. ¿Tú eres muy de comer naranja o qué? Soy más de otras drogas. El comedor de naranja, te voy a decir una cosa. Es una se persona, le nota en la uña, ¿eh? Es una persona bastante despreciable, ¿eh? Es una persona así, como con que va así, como con bolsito así, bastante bajo, y con fular así rodeado y pantalones de pana, y que se come una naranja en cualquier momento del día. Que la pela con la uña. La pela con la uña, o sea, como diciendo, estoy en el cine y me como una naranja. Nadie se va a dar cuenta. ¿No? Eso huele. O en el metro, ¿sabes? La típica gente que dice, hostia, me voy a comer una naranja en el metro. Y tira la cáscara por ahí, eso. Y encima, él entiende que como es natural... Se puede tirar. Se puede tirar. Qué orgánico. Pues entonces, ¿para qué han hecho un container de orgánico? Ay, favor, hombre. Ay, favor. Los comedores de naranja no me gustan mucho. En cambio, nadie come plátano. No hay un tío por ahí comiéndose un plátano. Porque la gente se te ríe. Comer te hace parecer más primate. Es muy de tenista. Que sí. Le pega así bocadito y lo vuelve a cerrar. Es que se lo guardan, ¿eh? Que tiene así como un velcrito que le han puesto. Cómetelo entero, sí, un momento. Es potasio todo eso. Y la naranja es así como un alimento cool. O sea, como diciendo... ¿Sabes? De que lleva un par de naranjas en la bolsa. Por si acaso. Por si acaso. Por si aca. Es claro, por si aca. Es por si aca. Que nunca se sabe. Que se queda para el metro y te tiene ahí media hora. Pues tiene todo naranja. Y el comedor de naranja es muy de ofrecerte. Es de... Porque sabe que nadie la quiere. Yo una vez estaba por ahí en la Patagonia. A que el consumidor de drogas no es de ofrecer. Exactamente. Porque sabe que se van a quitar de las manos. La naranja, pa. Una vez estaba en la Patagonia, por ahí, sí. Haciendo todo esto. Y... A los Pekín Express. Sí, y conocí un comedor de naranjas, que era catalán. Que lo vi con las naranjas y dije, tú eres catalán. Y me dijo, de Barcelona, sí. Efectivamente. Sí, sí. Excelente persona, ¿no? Sí, y me ofreció, exacto, como buen comedor de naranja, la iba tirando por ahí y decía que era estupendo. Y me ofreció naranja. Me dijo, hostia, tengo una naranjita aquí, ¿quieres? Ay, favor. Saca ahí. Ya, de una de morros para arriba. Saca ahí bolsa buena con azúcar glacé, o esto no me interesa. Pues sí, es muy de eso. ¿Tú nunca has sido, no? Así... ¿Comedor de naranja? ¿De comedor de naranja? No. Yo soy bastante moderno. O sea, yo creo que podría salir en la portada de Mundo Sonoro el mes que viene. No debe tener que me avisen. Llevo mi gabardinica, o sea, soy un tío moderno. Me adapto bien yo a las tendencias, creo, de nuevas. Yo soy muy de producto de los 80. O sea, soy muy de clásico de los 80. Eres el príncipe de Belén del Carmelo, podríamos decir. De Clesa, de Dul. Yo de soy... esos productos. Todo lo que ha comprado Ruiz Mateo. Yo soy muy de producto que de lo, de la familia Ruiz Mateo. Sí. Calisay. El comité de empresa de Contrabanda les recomienda una feliz Navidad. Aroma de Montserrat. Limonchelo. Grosella. Grosella con leche, antes de dormir. Jerezquina. De Poche Caballero. Bolumba. ¿Sabes? Yo soy de Cacolá con coñá. De cosas así, de clásicos. Eso se llamaba Bolumba, es verdad. Eso se llamaba Bolumba, ¿eh? Que ahora eso es una un seguro de coche barato, ¿no? Hostia, que había gente que salía de noche y se... se cagaban como mirlo. Hostia, tú empiezas a beber licor 43 con limón. Que eso ya te deja así, el azúcar así como esto. Boca con kiwi. Y dice, hostia, ahora voy a cambiar a leche de pantera. Y luego acaba... Vete para el lavabo y tómatelo allí, que te va a romper por el camino. Y luego acaba en el local este de la calle Aragón. ¿Cómo se llamaba ese que tenía mucho serrín? Umagumba. Umagumba. Ahí acababas metiéndote ya un coña con cacaolá. ¡Fua! Que te ponían canela en el borde del vaso y todo. Y te hacían el pasillo para ir al lavabo. Sí, sí. Te hacían el... Te daban ya el rollo de papel en la barra. Te decían, toma, fondo a la derecha. Aparta las cucarachas del camino. Sigue el camino de baldosa amarilla. Pues yo sí o sí, muy de productos clásicos. Sí. A mí que no me quiten los productos clásicos. Hostia. Le podíamos hacer una entrevista a Ruiz Mateo un día. Sí. Ese se presta. Hombre, se presta. Y es un grande. ¿Qué te iba a decir? ¿Que hablamos ya de Montilla o no? Sí, yo quiero hacer un inciso, porque yo no, sé vamos que... a hablar de Montilla. Sí, sí, sí. Ha pasado la elección. Que es un inciso muy corto. Quedan 5 minutos. Que yo sé que tenemos un oyente en Zarau, que yo no lo conozco, pero yo supongo que aún debe ser oyente y aún debe ser de Zarau. Y que el viernes estaremos tocando en Beasain, que le cae al lado. Que se acerque, hombre. Que nos vamos a tocar Beasain, luego Bilbao, luego Oviedo. Que si hay oyentes por ahí desparramados, que se pasen. Que estaremos ahí tocando. Ya, ahora, Montilla. Vale, mira, yo te voy a dar mi primer y único titular sobre la política. Vale, sale la palabra merecer y muerte. Salen, ¿no? Las dos. Entre todo el elenco de despreciables que se han presentado en las elecciones. Sí. Desde el más fascista al más supuesto comunista. Sí. Uno de los comunistas, un señor así con barbita de Esquerra Republicana, sí. Como se ve que han quedado mal. Han quedado mal, no peor sido, que Laporta. No ha sido, han quedado mal. Se ve que se retira. Así y tú dices, hostia, como que se retira el señor, como que le tienes que decir, hostia, mira, uno que reconoce. ¿Tú sabes que ese señor en los próximos 4 años va a estar cobrando por año 100.000 euros de sueldo y luego tiene un sueldo vitalicio de por vida? Eso no puede ser. Si a los parones han quitado los 400 euros. El de la barbita. Que no, eso tienes otras papeles. ¿No ves que el Zapatero está recortando las cosas sociales? El de la barbita, 100.000 euros al año y luego sueldo de por vida. Ahí queda eso. El de Esquerra Republicana. Y, pero Carmen de Mairena también tiene... Izquierda, republicano... Y catalán. Pues desgracia. Ahí lo dejo. Entonces Laporta también tiene ese contrato. Ahora mismo, cuando se retire, supongo. Este se ha retirado. El barbita, el otro, ese que está gordito, así que se presentó. Pucharco. Que, exacto, que también tiene pinta de ser una excelente persona. Sí. Son de americana, de polipiel barata, ¿eh? Son de americana fea. Sí. Barata ya no lo sé, pero fea. Y sí, con camisa también bastante fea. Y de hacer poco ejercicio, ya te lo digo yo. Tiene el colesterol por las nubes, y los de dos. Y comer gratis. Pues el otro, el de la barbita, que sí. Se ve que también se presentaba. Ajá. Como ese era lo que sería la Carmen de Mairena al partido del Rockabilly. Sí. Ese era el barbita. Para ver, nos aclaremos. Sí, el número dos. El número dos. Pues 100.000 euros al año, ¿eso cuánto dinero es? Eso son más de 15 millones, ¿eh? Más de 1 millón al mes. Y luego, sueldo ya, como diciendo. Pero ¿cómo? Fenomenal. ¿Cómo puede ser eso? Si hoy Zapatero ha dicho que a los parados ya no le da los 400 euros. Porque no se lo merece. ¿Los parados? Se lo merece el barbita. Se lo merece el barbita. Eso es fenomenal. ¿Qué te parece? Pues yo creo que eso es cada 4 años, ¿no? Está, supongo que te sientes con estas cosas, te sientes orgulloso de vivir en este país. Sí. Que es catalán. Me voy a hacer catalanista. pero renegado así, federalista. Que... ¿Anarquista? Todo lo que acabe en ista. No, madridista, todo me voy a hacer. Nosotros somos comunistas. Buah. Pero somos comunistas de verdad. Hasta la muerte. Tú, fíjate tú. Tú tenías 2 años. A mí me ha firmado un libro Carrillo. Excelente persona. Tú tenías 2 años de paro. Sí. Tú luego tenías una ayuda. Sí. Eso. ¿Qué dijiste como buen comunista? No quiero la ayuda. No quiero la ayuda. Soy autosuficiente. ¿Que no quiero la ayuda? Qué va, hombre. Eso es para Zapatero, para la hija. Comprarle ropa a la hija, que le hace falta. Que va vestida como un cándel. Pero damos ejemplo. Claro. Voy a ir a perder una mañana al INE para que me den 400 euros al mes. Seamos dignos. Hay que ser digno en esta vida. ¿Cuántas subvenciones hemos pedido nosotros? Ninguna. Y hemos dado 3. Están dando subvenciones a Almodóvar y a... Y a Woody Allen. Y a Woody Allen. Y a los bancos. Woody Allen, que hace una película cada 2 meses. Te hacemos nosotros colaboración, Cristina Barcelona. Algo así y no nos dan nada. ¿Cuántas subvenciones nos han dado? Ninguna. Y mira que nosotros podíamos hacer programas en perfecto catalán. Si lo hiciéramos en catalán, ¿nos darían alguna subvención? Nos darían el doble de las que nos dan por hacerlo en castellano. Justo, ¿eh? Porque está estipulado así. Hostia puta, tío. Qué país. Qué ascazo, ¿eh? Los vascos tampoco serán muy vascos ya, ¿no? O sea, así como los catalanes no somos muy catalanes. Si es que ya todo el mundo ha renegado. Porque si ahora voy a tocar por ahí y le insulto y eso, bien, ¿no? Eso se lo toman a bien, seguro. Claro, el tipo... Si es que todo el mundo ha renegado. Si ahora han dicho que los castellers, que fenomenal. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Y la gente no, ni lo quiere. Si lo dan en TV3 a las tantas de la noche. Ponlo en prime time. Claro, si eso es fenomenal. Claro. Ponlo ahí a las 9. No has tenido ahí. Has tenido políticos a las 9 de la noche durante 2 semanas. Y el convidat ese. Hostia puta, tío, deja de salir. ¿Cuántas veces ha salido Montilla en la tele en la última semana? Para explicar lo que explica ese hombre. Se va a ir para el pueblo, dice. ¿Pero para qué pueblo? Para suyo. Para uno lejos, espero. Sí, porque se ve que no acaba de pillar lo que es el idioma aquí. No lo he investigado, pero ese también tiene sueldo vitalicio. Hombre. Ese... Si lo tiene el de la barbita, no lo va a tener él. ¿Qué el de la barbita, que no es nada. Que ha sido el presidente. Que es el Maireno de Esquerra. Pues Laporta ha dicho que viene, que referéndum en estos 4 años. Sí. Eso nos interesa a nosotros muchísimo. Eso lo gestiona él. Sí. Ese va a ser decisivo. Pero es el bueno, no los piratas que han hecho ahora, que no valen para mucho. El bueno. En 4 años, chaval. ¡Ah! Estoy por ir a hacer cola ya para votar. Ahora ya está, con el MAS, tú tranquilo, que no te llamen mañana y que te digan que tienes que ir a trabajar. Cuidado, ¿eh? No me haría mucha gracia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que ese tío ahora se pone a buscar en la lista la gente que lleve diciendo, doctor Arritmia, 4 años sin trabajar. Este tío, llamármelo. Este tío, llamármelo. Pero le puedo decir que ya estoy trabajando. Que pero soy puta. Pero te dirá que lleves papeles. No, soy puta, yo no tengo papeles. Estoy chupando polla en toda la zona de cruising que me encuentro. No doy abasto, tengo leche condensada para dar y vender. ¿Has visto el mosqueo que han pillado con la señora esa que es puta? Que tiene 82 años. No. Se han mosqueado muchísimo los ingleses. ¿Por qué? ¿Por qué es puta? Se ve que había un programa estos de televisión, sí. De estos de bailar o de cantar, que sale allí, no sé cómo se llaman, Factor X. Factor X. Y entonces, había una concursante... Y esto, llamaron a la abuela diciendo, ¿qué? ¿Le parece su nieta? Y le dicen, me parece fenomenal, pero es que yo soy puta. Y dijeron, ¿cómo es que usted es puta? Y dice, sí, que me quedé viuda hace 4 años y me puse a comer polla así, por pasar el rato, por placer, y es que me pagan y todo. Y se ve que los hijos y todo eso, que ahora reniegan de la abuela, que se lo han tomado fatal. Cago en su muerto. ¡Deja a la señora, hombre! ¡Respétala! Años. Y además seguro que la chupa de fábula. Si le pagan por ello. A mí no me han pagado nunca y chupo bastante bien. Que haga lo que quiera. Pues claro. Se ve que todo, que los ingleses que dicen que el chaval ese que se le ve ya el cartón que se casa, sí. Que ese es fenomenal, pero que la señora que come pollas es fatal. Oye, que nos tenemos que ir. Oye, que no tiene una señora de 82 años derecho. Hombre, hacer esas cosas. Yo por mí se puede comer tranca y tranca. Tranca y barranca, las ¿y dos? Si se lo pagan mejor. Claro, si está la vida muy achucha. Pues dicen que es fatal. Bueno, nos vamos. Estamos fuera de tiempo. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda. Son 25, hombre. ¿Son y 25? Son y 27. Y hay que respetar. Luego viene sin audiencia. Y le dejamos el pabellón bastante alto y con abuelas comiendo polla, fetén. A ver si lo mejoran. Ahora la gente está buscando Google. Abuela inglesa come... Es que es verdad, ¿eh? Y va, les va a salir y... Hombre, sí, si ponen eso, les van a salir un... a punta tralla. Pero pongan 82 años, que solo sale una. La que pongan, la que cobra, voy a tener suerte. Nosotros, bueno, se puede escuchar por todas partes. En contrabanda.org, en colaboraciónciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana. Por cierto, los del Facebook, no llamáis hijos de puta entre vosotros. Que hace feo al ojo. Nosotros cerramos hoy con Motor, con la canción Get Back in Line. Volvemos la semana que viene, a lo mejor, con un poco más de rock and roll. Adeu. Adeu. We're the